Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. No era como la soñé, y de vuelta y al revés. Buenos días, estamos una vez más con el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, bueno, con esta tonadita cordobesa que tenemos acá que nos acompaña. Poder disimular caminitos que me llevan hacia ese... Estamos también acá con Franco, que nos acompaña. Hola, buen hola, día. Hola, yo quiero saber cuál es el tema de Cortina que me gusta mucho. Se llama Souvenir, de una banda local que se llama Che Ciruja. Mira, mira, mira, me gusta. ¿Alguna dedicatoria en particular? No, no. Ah, bueno, no, preguntaba nomás. No es que no lo quieran poner, mandar al frente ni poner en evidencia al aire, pero bueno. Bueno, estamos nuevamente, como les decíamos, en este Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, con muchísimos temas, con hoy un piso lindo, ¿no? Así como... Hoy va a estar agitadito. Hoy va a estar agitadita la mañana. Sí, sí, sí, sí. Después de las 11... no te muevas. No, ahí te quedás. Te quedás del otro lado del... del dial, internet, ULR, URL, etcétera, etcétera. HTTP. Bla, bla, bla. Escuchando. Porque aparte de los temas a los que habitualmente nos tenemos acostumbrados y acostumbradas, vamos a tener en el piso a una banda de rock. Punk. Punk. Punk rock. Punk rock, sí. Las Tranqui Punky, no había mucho margen. Había errarle mucho por dónde, por claro, dónde escaparlo. Vamos a estar con las chicas de las Tranqui Punky. Escuchamos hace unas semanas atrás una entrevista que les realizábamos, y también nos va a estar acompañándonos Mato del Espacio San Martín. Todos juntos en la segunda hora. Todos juntos por el Cofisu. Exactamente, vamos a estar hablando de la música, del arte, de la cultura y del cine, de este encuentro bellísimo que se hace en Córdoba por este mes, el Cofisu. También vamos a estar tratando el tema de, bueno, esto que ha hecho tanto ruido en todos los medios, que tiene que ver con el pedido de renuncia, por decirlo de alguna manera, de Milani, el actual jefe del ejército. Con todo lo que eso implica, para esto nos hemos comunicado con Cachito Fugman, quien viene acompañando desde hace muchísimos años la lucha de los derechos humanos, de lesa humanidad, y que también viene acompañando en particular a Graciela Ledo, que es la hermana de Alberto Ledo, quien tiene una denuncia puntual por la desaparición de Alberto contra Milani, y también viene acompañando a Nora Cortiñas y a la familia Olivera, que son algunos de los casos más resonantes que han, digamos, apuntado a la designación de Milani como jefe del ejército. Así que, bueno, estuvimos conversando con Cachito para que nos haga un análisis una vez más en relación a bueno, a esta noticia, que tiene ahí como colores y tintes muy interesantes para reflexionar y para charlar un ratito. Thank you. También, bueno, en esta mañana tan bonita que nos toca, ya de invierno, ¿no? Porque el fin de semana comenzó el invierno a lo largo y a lo ancho del Feliz país. Feliz día de San Juan a todos Buen los sanjuaninos. San Juan, sí. No sé si la gente de toda la Argentina festejará o tendrá un festejo del San Juan en... Acá en Güemes lo vamos a festejar. Bueno, para los oyentes y las oyentes, en Córdoba se realiza hace ya muchos años el festejo de San Juan, que es un ritual post-solsticio de invierno, donde se hace una suerte de quema simbólica, bueno, y no tan simbólica porque se prende un fuego, y donde vos ahí quemás. Quemás lo que querés soltar, quemás sí, lo que deseás, quemás lo que pensás. La resignificación en el fuego se destruye y se arma, dice, se reconstruye. Se arma una fiesta popular muy bella en uno de los barrios más bonitos que tenemos en Córdoba en cuanto a cultura, arte y música, que es el barrio de Güemes. Y bueno, justamente esta noche se va a estar haciendo ese festejo. Aquellos y aquellas que tienen esa posibilidad de, en todos los rincones del país, bueno, compartiremos... También de esa manera... Contanos tu anécdota de San Juan. No, no tengo anécdota de San Juan. Paso con vos este rato. Ahora te encuentro y no me quiero ir. En realidad no me acuerdo si tengo alguna... ¿Vos sabés algo que yo no sepa? Sí. ¿Pero de mí? No, de vos no. Ah, bueno, no. Yo toda la vida festejé San Juan porque mi abuelo se llamaba Juan y cuidaba un lote a donde había una cancha de bochas, todo alta jornada, o sea, alta fiesta al frente de mi casa, todos los San Juan. Prendíamos fuego, juntábamos yuyo, prendíamos Hermoso. Fuego. Hermoso, sí, hoy se va a armar. Bueno, no, hemos tenido la posibilidad de ir en alguna oportunidad. De hecho, yo voy a San Juan con una batata. Con una batata, a este San Juan, esta noche a todos vas con los una San batata. Juan. Voy con una batata, le clavo una ramita y la hago al fuego y después me la como y la comparto. ¿Y ese es tu deseo de San Juan? No, eso porque me gusta comer batatas al fuego. Cuando llego ya no estás ahí, por algún lado viajando, volver a vernos para sonreír, todos los días un rato, y mientras tengo tiempo de elegir, paso con vos este rato, ahora te encuentro y no me quiero ir. Y bueno, después del anecdotario de la batata... Punto. No, bueno, también estuvo en Córdoba, está actualmente en Córdoba, en realidad, Marie-Monique Robin. Ella es, entre otras cosas, la autora del libro, del video documental El Mundo Según Monsanto, y está en Argentina porque por una serie de investigaciones que ella ha realizado sobre el terrorismo de Estado en Argentina, es una testigo contextual de la causa de la Perla a la Ribera, exactamente. En este marco también estuvo visitando el acampe contra Monsanto y los compañeros y compañeras del acampe, junto con Gallego, un compañero de aquí, del espacio cuenta de la como radio, el acampe también. Que también cuenta como el acampe, nos ha mandado una serie de audios, porque bueno, ayer conversando con ella le hicieron unas entrevistas especiales para el Enredando las Mañanas, así que la vamos a estar escuchando sí, también. Sí, hicieron aquí lo que se practica cuando alguien va a visitar el bloqueo, que es la entrevista colectiva entre los distintos miembros del bloqueo que hacen comunicación en extensión al bloqueo, y una entrevista realizada por Mati Ailen, estuvo Javi Indimedia también, y el Gallego, como bien dijiste. Exactamente. Bueno, y también vamos a estar en comunicación con la gente de Asamblea de Villa Yardino. Villa Yardino es una localidad que queda camino a las altas cumbres aquí en la provincia de Córdoba. Por decir, sí, como yendo para allá, para Mina Clavero, por toda esa zona. De repente me perdí en el mapa. ¿Por el cuadrado? Por el cuadrado, que ya no está más habilitado debido a las cuestiones climatológicas. Gran lavado de guita. Exactamente. Y hablando de lavado de dinero, de corridas inmobiliarias y demás, han presentado una denuncia penal contra el intendente de la ciudad de Villa Yardino, contra el señor Ochoa, porque, bueno, se está haciendo una obra que se llama, aparte la ironía del nombre, Pueblo Nativo... Hotel y Golf. Hotel y Golf. Si Pueblo Nativo, recuperemos. De hecho, una de las imágenes, recuperemos el Pueblo Nativo, pero la cancha de golf va a utilizar 700.000 litros de agua diarios, así que bueno, hay unas pequeñas contradicciones ambientales en relación a lo nativo y demás. No son ambientales. Exactamente. Vamos a estar en comunicación con uno de los compañeros de la Asamblea, con Juan Nicastro, para que nos cuente lo que está sucediendo allí y bueno, cómo sucede en muchos puntos de la provincia y también del país en general. Así que bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar teniendo con mucha ansiedad porque nos gusta traer gente al piso. Porque ha robado, porque ha matado. Pero qué mierda se creen que son. Sí, eso, que nos gusta traer gente al piso. Y después entró la cortina ahí como desorientada la frase que había. No, porque vos venías hablando de los chantas y la cortina dice que mierda se cree que son. Ah, bueno, sí, la telepatía no me está funcionando en el día de hoy, pero eso, que nos gusta mucho traer gente sí, al piso. Sí, va a venir Mato por el Espacio San Martín, que se realiza el sábado a la fecha del Coffee Suave, donde van a tocar la Tranqui Punky también. Así que vamos a estar hablando de la fecha del sábado y de todo el Cofisu, porque hoy tiene fecha en Villa La Maternidad. Aparte el Cofisu atraviesa un montón de problemáticas y atraviesa también un montón de discusiones que es importante nunca olvidarnos que desde la cultura también se genera lucha y discusión y arte y reflexión y cambio social. Así que bueno, en un poquito de eso es vamos cultura. A estar hablando. Exactamente, vamos a estar hablando en el piso. Estos son algunos de los temitas... Los temitas musicales. Eso me pasa por pensar más adelante de lo que estoy diciendo. Escuchaba Armando Flores y te pones nervioso. Ay, ¿qué pasa? Sí, me pone muy nerviosa Armando. La perdición, la corrupción, la destrucción, la mentira respaldada por otra mentira. Pero qué mierda se creen que son. Ay, pero qué mierda se creen que son. No te queda otra cosa por hacer. La perdición, la corrupción, la destrucción, la mentira respaldada por otra mentira que se olvida y ya no mira al pueblo con la misma cara. Se esconden del terror que ellos mismos se han ganado, alambrado y custodiado en un barrio privado, porque tienen miedo que en el juego que jugaron los persigan, los maltraten y los roben. Y las cosas ricas que ellos comen no se parecen en nada, nada, nada a la polenta de los pobres. Y el temita habla de la mentira. Yo pensaba que justamente esto, ¿no? Pensar, hablar y decir todo junto habla de que soy una persona medio mentirosa, me parece. Pero bueno, el Enredando las Mañanas, el que canta, yo, vos... bueno, el Enredando las Mañanas, como todos ustedes saben, sale de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Es un programa colectivo en red y nacional. Los lunes sale desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires, a los miércoles aquí desde Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia, Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva también en la ciudad de Buenos Aires. Pero, como bien sabes, no solo podés escucharlo por la Red Nacional de Medios Alternativos, sino por tu radio, ¿cómo decís vos, Franco? Por tu cumpa radio más cercana. Por tu cumpa radio más cercana. En este caso sale desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, desde Radio La Negra del Bolsón, allí en provincia de Río Negro. El Radio La Quinta Pata desde Córdoba. Radio Nehuenché desde Cipolletti, Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, también desde Zumba La Turba, acá desde Córdoba. Sale Radio La Bulla de San Luis. Exactamente, por La Retaguardia, La Colectiva, La Cátedra, La Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz Medios CFP número 24, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava. Todas esas cosas, un montón de nombres. Radio La Pujante desde Lavallo, Mendoza. Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada desde Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también allí en Buenos Aires. Radio FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. Y La Trinchera desde Campana, Buenos Aires. Y nos estábamos olvidando de la Radio Rebelde Amanecer aquí en las Sierras Chicas, desde Villa Animí, ahí cerquita de mi casa. Y después de ese cósmico sonido que nos antecedió, les recordamos que, como todos los días, pueden encontrar colgada en la página de la red rnma.org.ar exactamente todo lo que corresponde a la parte gráfica de este programa, no solo el programa completo con los bloques, los copetes de cada uno de los bloques, sino también la desgrabación de muchas de las entrevistas que realizamos habitualmente en el Enredando. Para esto también nos acompaña el equipo gráfico que es parte de este hermoso proyecto, la red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, Radio Zumba, La Turba, Radio Voces y Leandro Jansson desde la Universidad Nacional de Rosario. ¿Habrán nombrado bien Jansson? Sí, así. Sí. Vos lo yanquinizaste a Jensen. Es que me acordé de algo que vi hace poco. Bueno, así que todos ellos y nosotros y nosotras realizamos colectivamente, conjuntamente, el Enredando las Mañanas, que como todos los días te acompaña de 10 a 12. Ahora sí. Vamos, nos vamos yendo con la Bibi Posebo. Nos vamos con la Bibi, que la vi el otro día, una hermosa. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Volvemos al Enredando las Mañanas a las 10 y 22 horas del día miércoles 24 de junio del año 2015, el día de San Juan, como anteriormente dijimos, y esta vez para hablar sobre una visita que nos anda rondando en la ciudad de Córdoba y por varios lugares, entre ellos el bloqueo de la planta de Monsanto. ¿Quién nos visitó, Lucre? Nos estuvo visitando aquí en Córdoba María Monique Robin. Ella, en realidad, como comentábamos al inicio del programa, vino a la Argentina porque está... Es la autora del documental El Mundo Según Monsanto. Claro, pero vino a la Argentina inicialmente a declarar como testigo en contexto en el juicio de la Perla La Rivera, por una serie de estudios que ella realizó sobre el terrorismo de Estado en Argentina, que incluye libros y documentales audiovisuales de Escuadrones de la Muerte de la Escuela Francesa. Particularmente en ese marco ella visita hoy la Argentina, pero no es la primera vez que ella se acerca a la Argentina ni que viene en particular, ya que también ella es autora de trabajos audiovisuales como En el Mundo Según Monsanto, por lo cual, teniendo en cuenta que el bloqueo se encuentra aquí y que hay una gran lucha contra esa multinacional, estuvo visitando allí el bloqueo de Monsanto por segunda vez. Parece que esto es muy interesante porque, entre otras cosas, también reivindica y refuerza esta lucha que vienen llevando los compañeros y compañeras allí, con lo que implica, ¿no?, sostener un bloqueo de estas características durante tanto tiempo, y también la referencialidad y que esto se ponga en calidad de valor de lo que están llevando adelante los chicos. Sí, Monique, esto que hablábamos del Mundo Según Monsanto, además de ser un documental, también es un libro que se ha editado en más de 20 idiomas. Se ha reeditado el libro El Mundo Según Monsanto, y particularmente en Argentina, Monique estuvo bastante tiempo recorriendo distintos lugares que la llevaron, por esto de la cuestión de las semillas, a recorrer varios lugares de la Argentina, pero no hablamos más nosotros, escuchamos a Monique. Sí, efectivamente ahora vamos a estar escuchando un poquito de esa entrevista colectiva que le realizaban allí en el acampe. Investigar vos sobre el tema, digamos, primeramente de Monsanto y después todo, digamos, todo lo que conlleva. Yo llevo como 30 años siendo periodista, es mi trabajo, pero siempre me ha interesado el tema de la agricultura porque yo nací en una granja, mi papá era, ahora es jubilado, pero, y siempre me ha interesado ese tema. Y empecé a investigar el caso de las semillas. Fue así que llegué a Monsanto, porque me daba cuenta de que la biodiversidad del trigo, por ejemplo, disminuyó mucho a raíz del proceso de semillas. Monsanto es un símbolo de un sistema económico, ¿me entiendes? Es parte de un sistema mucho más amplio. Un sistema económico donde lo que se busca es ganancias para una pequeña minoría y dejando a la mayoría, atrás, sin nada. ¿Y cómo empezaste a investigar vos sobre el tema, digamos, primeramente de Monsanto y después todo, digamos, todo lo que conlleva? Yo llevo como 30 años siendo periodista, es mi trabajo, pero siempre me ha interesado el tema de la agricultura porque yo nací en una granja, mi papá era, ahora es jubilado, pero, y siempre me ha interesado ese tema. Y empecé a investigar el caso de las semillas. Fue así que llegué a Monsanto, porque me daba cuenta de que la biodiversidad del trigo, por ejemplo, disminuyó mucho a raíz del proceso de selección a través de los industriales como Monsanto, ¿no? Entonces, poco a poco estuve investigando también el problema de las patentes que se ponen en las semillas, que tiren a los agricultores, de ahí sembrar una parte de su cosecha para hacer otra, otro cultivo. Fue así que hoy hablamos una vez de la soja transgénica aquí en la Argentina y viene en 2005. Hace exactamente 10 años. Y se te ha complicado, o sea, tenías persecución. No, sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, tuve mucha suerte porque el libro también, y el documental, pero el libro también tuvo mucho impacto. El libro fue traducido a 22 idiomas y eso me salvó porque había mucha gente detrás de mí. Claro. Me impresionó mucho, pero fue increíble, ya, 10 años atrás. Pues, estuve filmando una escuela cerca de la ciudad de Paraná, donde habían criado y los niños todos enfermos. Estuve filmando en Santiago del Estero, donde estaban acabando con el bosque nativo para hacer la soja. Estuve filmando en Formosa, donde granjeros habían perdido todas sus cosechas de... había papas, etcétera, porque habían fumigado y bueno aquí también el poder de los sojeros sí. Por eso esta ocupación es muy simbólica para mucha gente, ¿no? Simbólica de un sistema que destruye todo, que contamina el medio ambiente, que enferma a la gente, que bueno, todo eso para sacar ganancias para una minoría chiquita que además no vive en los lugares donde se cultiva esa soja transgénica, ¿no? Con respecto a la pronunciación de hace poco de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la nocividad del glifosato. Ah, bueno, yo me alegré mucho porque yo expliqué en un libro nuestro Veneno Cotidiano como la agencia que depende de la OMS, que se llama el Centro Internacional de Estudio del Caso del Cáncer, tuvo mucha presión siempre de la industria, etcétera, y ahora sí. Bueno, es muy importante esto, muy muy importante. Bueno, ahora hay que ver cómo seguimos presionando para que se prohíba definitivamente el glifosato, porque eso es la meta ahora. La prohibición total, definitiva, de este veneno, que es un veneno, pero mucho más peligroso, por ejemplo, que el DDT, del cual se habló mucho, mucho más, sí. Yo estoy preparando un nuevo documental sobre glifosato. Y los estudios son... Bueno, es no solamente que es cancerígeno, lo sabíamos ya, también es lo que se llama un perturbador endocrino, eso significa que actúa como una hormona. Sí. Entonces, a dosis muy bajas, y por eso hay tantas malformaciones congénitas aquí en la Argentina, porque las madres, las mujeres embarazadas expuestas a niveles muy bajos del producto, entonces la hormona, el glifosato entra en el cuerpo de las mujeres embarazadas y entonces desvía el funcionamiento normal del bebé, ¿no? Y por eso nace con malformaciones congénitas. Bueno, no, es un veneno. Bueno, escuchábamos allí el audio que, como podrían sentir en el ruido de fondo, se realizó allí mismo en el acampe. Había ruido acampe. Sí, había ruido acampe, el mismo en la planta. Digo, bastante puntual lo que mencionaba, ¿no?, respecto a las investigaciones que yo he ido realizando, respecto a la peligrosidad de esto que siempre reclamamos, que tiene que ver con los agrotóxicos, con lo que le ponen a nuestros alimentos, a las cosas que consumimos diariamente, no solo desde las fumigaciones. Nunca hay que olvidar que también cuando uno va a hacer algo tan simple como comprar una manzana en un supermercado y la ve brillosa como si estuviera barnizada por encima, no es por nada, digamos, ¿no? Y eso tiene una realidad que después afecta a nuestro organismo, como bien ella menciona en relación a las diferentes investigaciones que han ido realizando en función a los productos que le ponen a los alimentos que consumimos habitualmente y cómo eso afecta a nuestra salud, la salud de nuestros niños, las malformaciones, las cuestiones cancerígenas, y que esto no termina, ¿no? Un poco en el cierre de la nota ella lo mencionaba, o sea, ella está haciendo ahora otra nueva investigación sobre otro producto que también está teniendo consecuencias para nuestros organismos. O sea, no es lo que conocemos, sino que hay un universo mucho más allá del que al que todavía no hemos llegado. Y eso realmente es peligroso, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta lo importante que es la visita de Mónica al bloqueo de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, ella misma lo expresa como que es muy simbólico que se esté bloqueando la llegada a ese campo, a ese suelo, la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas es una procesadora de semillas. No solo va a funcionar ahí la siembra, sino la burocracia. El patentamiento de las semillas también se iba a realizar en ese espacio físico. Los timbrados, las cosas legales, oficinas, todos iban a poner ahí. No es solamente que están bloqueando para que no siembren como en los campos de alrededor, no. Se está bloqueando toda la logística de la multinacional que se quiere instalar ahí. Exactamente, y esa es una lucha muy dura, pero también muy necesaria, muy importante, y parte de la labor de todos y todas tiene que ver con esto, con el oficio de la comunicación y de la visibilización de estos conflictos, pero no solamente el conflicto que uno ve superficialmente, ¿no? Que uno ve cuando pasa por allí y ve el bloqueo, o cuando habla con un compañero o con una compañera, sino el oficio de visibilizar esto, ¿no? Todas las voces que hoy están reclamando y que están reclamando con fuerza de ley, con investigaciones científicas, con pruebas contundentes, bueno, como pasa con Medardo, un poco ahí la pregunta que le hacían a Monique en relación a la persecución tiene que ver con los acontecimientos que hemos vivido en lo largo de este año, donde muchos de los investigadores han sufrido persecuciones políticas y dudando de su trabajo, con todo lo que ha implicado ese trabajo. Bueno, Monique un poco contaba eso, que ella ha tenido suerte, no lo está poniendo en términos de que eso no suceda, sino claro, de que ella ha tenido suerte y no le ha sucedido. Pero la realidad es que en términos concretos y reales sí está sucediendo a muchos y muchas de los que llevan adelante esta lucha. Sí, así pasó la visita de Mary Monique Robin, la realizadora del Mundo Según Monsanto, por el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. Lucre. Ella estuvo en el día de ayer realizando una conferencia de prensa en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela de la Ciudad de Córdoba, invitada por la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria y la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad. Pero también está viniendo a Córdoba a presentar su nueva película, Agroecología, las cosechas del futuro, así que seguramente vamos a estar atentos para ver cuándo se va a estar proyectando y presentando en nuestra provincia este nuevo documental de Mónica. Las dejamos entonces con un temita con musical. Con un temita de Luna Malta. El que pidió el gallo. Olvidé. Encima le puse Luna Malta. Lo busquemos. Recuérdanos por dónde nos están escuchando, Lucre. Recordamos que nos pueden escuchar, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar y también por tu radio Cumpa, amiga, compañera, no me va a salir Franco, perdón. Tu Cumpa Radio. Gracias, tu Cumpa Radio. Me lo voy a anotar grande en el estudio para no olvidarme. Y que como salimos por un montón de lugares a lo largo y a lo ancho del país, nos podés escuchar, por ejemplo, en Jujuy desde Radio Pueblo y Capoma. Recordamos que en Jujuy va a ser el próximo encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, los próximos 14 y 15 de agosto. Y por un montón de otras radios más. Y bueno, este tema que vamos a escuchar, dedicado para el gallego que nos mandó la entrevista de Mónica. Tiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente.

palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Esta revolución nos toca dar inicio a la acción. Es la fuerza interior de nuestra generación la que pondrá el amor. Continuamos con este Enredando las Mañanas. Recuerda que como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y le mandamos un saludo a la gente de Radio Libre de Santa Teresita, porque bueno, porque nos está retransmitiendo así compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que bueno, que nos han empezado a transmitir también en el Enredando, así que les mandamos un saludo a todos los oyentes y las oyentes que nos están escuchando allí y a los compañeros que están haciendo la retransmisión y el aguante desde aquella localidad. Bueno, seguimos entonces con los temas de esta mañana que están ahí como candentes, álgidos y muy moviditos. En este caso les comentábamos al inicio del programa algo que, como les decíamos, ha salido en todos los medios, que tiene que ver con el pedido de renuncia de Milani como jefe del ejército. Con todo lo que eso implica, nos comunicamos con Cachito Fuchman para que nos cuente su reflexión al respecto. Importante lo que menciona al principio en relación a la enseñanza que nos deja y lo que menciona al final cuando hace el recuento de todas las causas que hoy apuntan a Milani. Así que los dejamos con el audio. El poder, la renuncia de Milani tiene un condimento que para nosotros es tremendamente importante, que es que se da en un marco de profundización de las luchas populares contra la impunidad. Uh-huh. Estamos tremendamente convencidos de que si en estos dos años de que Milani fue nombrado jefe del ejército no hubiéramos estado constantemente denunciando quién era Milani, cuál fue su rol en durante la de genocidio en la última dictadura militar, y junto con eso qué significaba en el presente que un genocida fuera jefe del ejército, que significaba en todo el andamiaje represivo del presente. Consideramos que esta situación de que finalmente Milani ha tenido que renunciar no se hubiera dado. Por lo tanto, creo que esto nos deja como enseñanza a todos los sectores populares, una vez más, de que siempre ante cualquier hecho de impunidad, la única respuesta que puede existir es la movilización, es la denuncia, es la lucha en todos los terrenos contra justamente esta impunidad. Cachito, has tenido la oportunidad de acompañar a Graciela en muchos de sus reclamos y gran parte de los frenos para que fuera llamado y citado a declarar a Milani tuvo que ver muchas veces con justamente el cargo que ocupaba y movidas que ha realizado el gobierno. ¿Crees que esta renuncia va a poder abrir otra ventana en relación a esas indagatorias? Digo, más allá de que lo que vos estás indicando es ampliamente claro y que tiene que ver con que la lucha se da en la calle y que es de la manera en la que se ha logrado esto, pero también cambia un poco el escenario. Efectivamente, el escenario cambia bastante. Una cosa es el jefe del ejército, otra cosa es un pase a retiro. Igual digamos que en una primera etapa el gobierno va a seguir defendiéndolo. Milani conoce mucho desde su rol de jefe de inteligencia y partícipe de la inteligencia militar durante estos últimos 40 años. Conoce mucho del gobierno y del frente sector del poder, pero consideramos que ese poder que él tiene ha sido duramente golpeado y dañado, y que, bueno, existe clara posibilidad de que se empiece a profundizar justamente todas las investigaciones. Claro. La semana pasada justamente presentamos los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en Tucumán, junto con acompañando a Graciela Ledo. Hemos presentado un amicus en la causa justamente del caso de la desaparición de Alberto Ledo, y consideramos, bueno, que tenemos que seguir profundizando ese camino donde todos los sectores populares en forma solidaria estemos dando esta pelea. Claro, no, por supuesto. ¿Podríamos hacer hoy por hoy un recuento de las causas más visibles que tiene Milani, no, desde las que tienen de relación directa, como también los habeas corpus que se le han presentado? Sí, en relación a las causas que hoy en día están abiertas contra Milani, directamente está parte de la causa en Tucumán por la desaparición del compañero Alberto Dapitoledo, están las causas en La Rioja por el secuestro y tortura de Olivera, Ramón Olivera, y de su padre, de los secuestros y tortura de los Gonzáler, porque hace una semana atrás se presentó una segunda denuncia. Uh-huh. Por otro lado está la denuncia que hace Mata, una sobreviviente de los campos de concentración de la última dictadura, donde ella dice claramente que cuando ve la foto de Milani en los medios, ella reconoce ahí a la persona que venía denunciando como uno de sus torturadores. O sea que también están las denuncias directas y de otros presos que dicen que Milani iba a la cárcel a tratar de sacarles información en un trabajo de inteligencia. Entonces podemos decir que hay en este momento abierto casi media docena de causas contra Milani por diferentes hechos, que analizados en forma separada, es una cosa, analizados en forma conjunto, es la otra dimensión realmente de su participación, que es una de las exigencias que tenemos la justicia, de que no se analicen los hechos separados, sino en forma de conjunto. Y a eso, bueno, hay que sumarle esta última acción que ha hecho Lola de Clorita Cortiña, de presentar habeas corpus, planteando, bueno, que si es jefe de ejército y durante 40 años estuvo en la estructura de inteligencia del ejército, también tendría que saber qué pasó con su hijo. Exactamente, sí. La verdad es que un poco pedirte el recuento de las causas tenía que ver con eso que vos comentás, ¿no? Una cosa es analizarlas aisladamente y contraponerla incluso contra dichos de Milani, donde él decía, bueno, yo era muy joven y no tenía injerencia y demás cuestiones, cuando en realidad está claro que una persona que está a cargo del servicio de inteligencia no solamente tiene mucha injerencia, sino que sabe exactamente lo que está sucediendo, y aparte que, como vos bien decís, seguramente el gobierno lo va a seguir protegiendo porque debe tener más de un as bajo la manga. Claro, pero fíjate una cosa, como lentamente las cosas se van poniendo blanco sobre negro, ¿no? Hace un mes atrás el gobierno señalizó lo que fuera el campo del principal centro de clandestino de detención y tortura que existió en La Rioja, que estaba justamente en la vacación de ingenieros. Claro. En el mismo lugar donde Milani, estuvo asignado, tenía su base fija. Y él dice que nunca vio nada, solamente tomándolos a todos los argentinos por estúpidos, puede alguien decir que estaba en un centro clandestino y él no vio nada de lo que pasó. Exactamente. Y la civilización no la hizo el gobierno nacional, no la hicimos nosotros. Exactamente. Y eso es una de las causas justamente que manifestamos cuando estuvimos en Tucumán, y al juez Bejas, un juez que miraba siempre para, o sea, siempre buscaba que el responsable de los de las causas del otro, los fiscales, todo lo que no se presenta, etcétera. Nosotros le fuimos enumerando todas estas cosas, y creemos que, bueno, que tenemos que seguir insistiendo en ese sentido, ¿no? Que Milani explique cómo, si estuvo asignado a donde funcionó un centro clandestino, de lo que nada. Claro. O lo que está haciendo es encubriendo todo de lo que no participó. Exactamente. Bueno, Cachito, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, como bien vos decís, vamos a seguir en la calle y dando la lucha. Y esto es una gran enseñanza que nos deja justamente esa práctica. Y seguramente también visibilizando desde los medios alternativos y populares lo que siempre han llevado adelante ustedes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchábamos a Cachito Fuchman, bueno, esta reflexión que muy importante que nos traía en relación a la renuncia de Milani a jefe del ejército. Importante rescatar algunas cuestiones, ¿no? Esto de la lucha se da en la calle, esto se logró con la lucha, ¿sí? La presión fue, la sintió, y gran parte de este momento tiene que ver con la lucha que estamos dando. Importante rescatar las seis causas que hoy tiene en particular en contra de Milani, y sobre todo rescatar esto, ¿no? Que bueno, que no puede bajo ningún punto de vista una persona que está a cargo de la inteligencia de un sistema terrorista de Estado como fue la dictadura pasada, negar que no sabe o que desconoce lo sucedido, lo que pasaba en un centro clandestino de detención, lo que sucede y lo que sucedió con los 30.000 desaparecidos en la Argentina, como en el caso del reclamo particular de Norita, que le está presentando, bueno, esto, que le digan a dónde está su hijo. No es la primera vez, Norita ya lo viene haciendo hace varios años, es una práctica habitual, porque, digo, de eso trata un habeas corpus, no saber la situación de dónde o qué pasó o dónde está una persona. Ya lo vivimos con Luciano Arruga allá en Democracia. Muy interesante la reflexión que nos traía Cachito. Creo que, como él bien menciona, vamos a tener que seguir acompañando esta lucha hoy más fuerte que nunca, porque si bien el escenario cambia porque ya no es jefe del ejército, es real que por el cargo que ha ocupado todo este tiempo seguramente le deben deber varios favores, y eso va a entorpecer seguramente una vez más las investigaciones, ¿no? Pero sí es real que la profundización de las investigaciones está llevando a Milani a tomar esta determinación. Sí, también teniendo en cuenta, como dijo Nora Cortini la semana pasada, el habeas corpus los pido por mi hijo, pero la lucha es por los 30.000. Exactamente. Los dejamos entonces con un temita musical. Vamos a estar vamos en el próximo. Poner fuego ya vamos a poner fuego. Vamos a estar en el próximo bloque con la gente de Villa Jardino por una denuncia que están haciendo por una problemática del agua. Pero les queremos contar a las oyentes y los oyentes que ya están llegando al piso las tranqui-panqui que nos van a estar ahí acompañando en la segunda hora del Enredando con toda la música. Se trajeron de todo: guitarra, violín, cajón, voces, todo. Así que bueno, ansiosos estamos a la espera de que suenen en este Enredando las Mañanas. Tanto más valioso. más valioso. Es para nosotros muy sagrado. Es para nosotros el mejor regalo. Más bello y brillante, el tanto más valioso. Es para nosotros muy sagrado. Es para nosotros el mejor regalo. Más bello y brillante que el oro. Por tanto más valioso y costoso. Es para nosotros muy sagrado. Es para nosotros el mejor regalo. Más bello y brillante que el oro. Por tanto más valioso y costoso. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos en comunicación por el aire del Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Ya comenzando la segunda hora del programa y esperando en breves minutos nada más que lleguen y que nos acomodemos en el piso con las chicas que vienen a tocar Tranqui Panqui y con Mato Moreno del Espacio Cultural San Martín. Pero estamos también en comunicación con la gente de la Asamblea Villa Yardino Despierta, en este caso porque han presentado una denuncia penal contra el intendente de la localidad de Villa Yardino respecto de una movida inmobiliaria que se está realizando llamada Pueblo Nativo Hotel y Golf y todo lo que está implicando ambientalmente esta infraestructura, sobre todo en particular un punto que es como el más destacable, pero no el único, que esa cancha de golf va a utilizar 700.000 litros de agua diarios. Y bueno, un poco cuando veíamos el documento donde presentaban esta denuncia y la información en sí, acompañada de algunas imágenes, me quedo con la idea que lo pueden ver allí en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, de una imagen que es el cartel de presentación de este mega emprendimiento inmobiliario que dice: te invitamos a fundar el último pueblo de las sierras, pueblo nativo. Ironía más burda y más violenta que esta, no creo que hayamos visto en el último tiempo en relación a cómo comercialmente anuncian esta movida inmobiliaria. Y para esto estamos en comunicación con Juan Nicastro, ¿sí? Él es de la Asamblea Yardino Despierta, quien nos va a comentar la denuncia que han presentado y cómo están atravesando esta situación allí en Villa Yardino. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Bueno, lo que te voy a contar, te lo voy a contar pensando en que hay muchas situaciones parecidas a esta, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Mega emprendimientos que incluyen un hotel de la llamada alta gama, en este caso 5 estrellas, un loteo privado con dominios de lujo, lo que vendría a ser, como comentabas recién, la generación de un nuevo pueblo, pero de lujo, y otros, entre comillas, atractivos, como un centro de convenciones, y en este caso una cancha de golf que se monta sobre una cancha anterior, más humilde. Se monta una cancha de golf que en principio discursivamente es ecológica, pero que no escapa a lo que es el común de las canchas de golf en todo el mundo, el intensísimo gasto de agua. Esta cancha de golf ya está funcionando hace varios años. Nosotros como asamblea, sabiendo que estamos en crisis hídrica, que hay que tener un cuidado muy delicado de las cuencas, que las napas subterráneas hay que cuidarlas como oro, o justamente como dicen tantos vecinos en todo el país, el agua vale más todavía que el oro, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos cómo hacer para frenar este tremendo gasto de agua que algunos días del año llega hasta 700.000 litros. 700.000 litros son 700 metros cúbicos, ¿eh? Un metro cúbico de agua es como un cuadrado que tiene un metro de alto por un metro de lado. Un tanque de agua que habitualmente está arriba de un hogar puede tener 300, 500 litros, ¿no? Es raro que un tanque de agua de una casa común tenga 1000 litros, ¿no? Bueno, 1000 litros es un metro cúbico. Esta cancha a veces gasta 700, Es decir que son volúmenes muy, muy grandes, sobre todo si tenemos en cuenta la acumulación en el tiempo, ¿no? Lo que se gasta en un mes, lo que se gasta en un año. Y nosotros hemos hecho volantes, hemos hecho encuentros de vecinos, hemos llamado a geólogos, a biólogos, hemos hecho denuncias al municipio en 2013, a la Secretaría de Ambiente de Córdoba también en 2013. Nos hemos puesto en contacto con otros grupos de vecinos de distintos lugares de la provincia, porque en la provincia de Córdoba el golf es una actividad promovida desde el gobierno provincial. ¿No? También nos hemos puesto en contacto con gente que sabe sobre leyes, también nos hemos puesto en contacto con gente a nivel nacional, por ejemplo, con Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahí fue uno de los lugares donde tuvimos respuesta. Desde Defensoría del Pueblo de Nación mandaron pedidos de informe al municipio, a la empresa, al gobierno provincial, y así se fueron confirmando los datos. La empresa admitió este gasto de agua y se fue develando una serie de irregularidades. Por ejemplo, la violación de una ordenanza de ese lugar, una ordenanza que claramente plantea que está prohibido el uso excesivo de agua, la violación de aspectos de la ley de bosques, la violación de cuestiones como el principio precautorio, que es un principio que rige en toda la nación, que plantea que ante un emprendimiento que uno dude si puede afectar negativamente el ambiente, uno tiene que primero frenar, hacer los estudios, y recién cuando uno esté tranquilo de que se puede avanzar sin daño, recién ahí se puede aplicar el emprendimiento, no como han hecho en este caso, que lo han aplicado y bueno, recién están usufructuando este agua. La cancha de golf, como te decía, está ya gastando el agua, muy poca gente la está usando la cancha, de tanto en tanto hay algún jugador. El golf, como sabemos, es un deporte para pocos. Como deporte es muy lindo el golf, pero en este caso, como en tantos lugares del mundo, el golf es un mecanismo de revaluación inmobiliaria de terrenos. Exactamente. ¿No? Entonces, todos estos datos los hemos ido sumando, más teniendo en cuenta que el dinero es un dinero que es virtual, podríamos decir. Concretamente, se ha hecho el anuncio de la construcción del hotel, se ha planteado que se van a invertir 80 millones de pesos. En función de este anuncio, las empresas recibieron un reintegro impositivo del 30%, es decir, de casi 25 millones de pesos. Ese reintegro ya lo han embolsado, eso figura en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. O sea, y mientras tanto, el hotel, que habían dicho que le iban a terminar en el 2012, avanza muy, muy lentamente, ¿no? Son señales de cómo se manejan los dineros. Me gustaría detenerme en este punto que comentas. O sea, la provincia o el municipio le dio de manera anticipada un 30% del valor de los impuestos que van a pagar a futuro cuando el hotel esté funcionando, y esto es un valor de 25 millones. Eso... Sí, es el gobierno provincial. La inversión es de un total de cerca de 80 millones de pesos. Pero este reintegro se lo están dando antes de que comience la obra y que, por ende, que esa plata realmente se invierta. Claro, ya lo han cobrado a esto en compensaciones impositivas. Claro. Sí. Una arista más de esta problemática, ¿no? Digo, tener en cuenta de que ese dinero no sale de cualquier lado, sino sale del bolsillo de todos y todas, porque, digamos, es a través de los impuestos que uno paga habitualmente y, como vos bien decís, aparte con una obra parada. Te consulto, Juan, en este caso, ¿cómo afecta ambientalmente no solamente la utilización del agua que están realizando ya en la cancha de golf, sino seguramente la deforestación que han tenido que llevar adelante para hacer este mega emprendimiento inmobiliario, en relación incluso a los cambios climáticos de los últimos 5 años, que venimos de una fuerte sequía y de una fuerte inundación? ¿Cómo lo han vivido? Digo, ¿no? Porque esto, más allá de que uno lo pueda mencionar en términos generales de lo evidente que es la tala de árboles o la utilización del agua, cuando uno vive en la zona y lo atraviesa diariamente, la problemática tiene y empieza a tomar otros niveles, ¿no? Muy viscerales, que por ahí es difícil trasladarle al otro que no lo está viviendo en carne propia cotidianamente. Bueno, hay una experiencia mundial en cuanto a cómo afectan las canchas de golf los ecosistemas, ¿no? Una zona arrasada, porque es el pasto muy cortito, ¿no? Uh-huh. Imaginémonos cómo, qué diferencia con lo que es un monte, ¿no? En este caso el desmonte se fue haciendo desde hace varios años, ¿no? Y entonces la actual empresa dice, bueno, nosotros no tenemos toda la culpa de lo que está pasando acá, pero mientras tanto siguen adelante con el gasto de agua, ¿no? Un gasto de agua tan fuerte como el que nombraba recién puede tener efectos muy, muy visibles, notables, como ha ocurrido en otros casos en donde arroyos cercanos a una cancha de golf se han secado casi inmediatamente de la puesta en marcha, uh-huh, como otros que son más dudosos y más difíciles de comprobar. Pero en todos los casos, las canchas de golf y los gastos excesivos de agua, si son, sobre todo cuando son agua que se toma directamente de la napa, son impactos grandes. Nosotros, según la época del año, hay algunos pozos de agua que muestran el estrés hídrico, ¿no? Que generan que tengan que ir a buscarse agua a mayor profundidad. Uh-huh. En otras épocas, nosotros venimos de un verano muy lluvioso, entonces se nota menos, ¿no? Después hay otro tipo de efecto que es una combinación. Quizá esto es más complejo de explicar, pero los ríos tienen lechos superficiales, es decir, el agua que vemos, uh-huh, que está a la vista, y también hay lechos que son subterráneos. Muchos ríos tienen una circulación que es subterránea, pero que es muy, muy importante. Si uno está debilitando la napa subterránea, es probable que la parte que era superficial desaparezca. Ha habido muchos casos similares. Acá, sobre este tema, hay mucha preocupación en las localidades que están ubicadas hacia el sur de Villa Yardino, porque Villa Yardino es cabecera de cuenca. Es uh-huh, decir, toda el agua de los arroyos que nacen en la zona de Villa Yardino va conformando después cursos de agua que corren hacia el lado de Cosquín, hacia el lado de Carlos Paz, y las poblaciones entonces que viven inmediatamente aguas abajo toman agua de estos ríos y han tenido preocupación incluso a nivel oficial. El intendente de La Falda, Cacho Ardú, fue uno de los intendentes que se animó a decir públicamente que le preocupaba lo que estaba pasando en Villa Yardino. Esto lo hizo en una conferencia de prensa, y eso generó una respuesta momentánea, mínima, del gobierno provincial, que durante dos días cerró los pozos. Mandaron a gente de la ex DIPAS, de lo que es el área de recursos hídricos, y se cerraron los pozos. Pero después operó el mecanismo de acomodos, de contacto, y obviamente, velozmente, los pozos volvieron al gasto de agua, ¿no? Entonces, son efectos. La debilitación de una napa subterránea es algo muy, muy grave, que los geólogos lo han advertido, geólogos como Carlos Seara, que es uno de los geólogos más importantes de Córdoba, ha dicho que un volumen de agua como el que se está gastando está afectando a la napa subterránea. Y en cuanto a, como te decía recién, la cantidad de agua que llevan los ríos también puede llegar a disminuir. Nosotros venimos ya de, creo que son dos años de lluvias un poco más intensa, sí, pero está muy en duda cuál es el aprovechamiento posible de esas lluvias más intensas, porque los volúmenes son los mismos o levemente superiores, pero como hay una mayor torrencialidad y las cuencas están más debilitadas, la captación de agua por parte de las cuencas es mucho menor a como era cuando estaba la naturaleza en su estado más puro. Entonces el agua cae muy de luz. Las últimas inundaciones en Sierra Chica son la peor muestra, uh-huh, de eso. Las cuencas no la pueden retener, entonces el tránsito normal hacia lo que es la napa subterránea no es el normal, ¿no? Sí, con más razón. Y esto se recrudece frente a la deforestación, porque justamente son los árboles los que realizan este proceso de absorción que alimentan a las napas, estas que vos mencionas, subterráneas. Digo, lo comento porque particularmente vivo en Río Ceballos, así que venimos atravesando, claro, largo y tendido toda esta problemática. Claro. Bueno, la verdad es que es muy clara la problemática que están atravesando. Esperamos que esta denuncia tome el curso que debería tomar, aunque sabemos que parte de que esto se profundice en cuanto a la lucha tiene que ver con la visibilización y con que, bueno, con estar ahí mencionando las problemáticas que están sucediendo allí, como bien vos mencionabas al principio de la nota, en diferentes puntos del país, en diferentes puntos del mundo, y que es un tema global. ¿Tenés novedad más o menos de cuándo se va a expedir la justicia? ¿Cómo ha sido cómo ha sido tomada esta denuncia y cuál va a ser los plazos relativamente normales a los que deberíamos ajustarnos o tener prioridad para estar ahí siguiendo el tema? La renuncia, la denuncia recién se presenta. El fiscal tomaría la denuncia en los próximos días. Vamos a tener que estar encima, uh-huh, aportando pruebas constantemente, porque una de las estrategias de la justicia para no dar respuesta es estar sobrepasada de trabajo. Claro. ¿No? Esto es estamos así en el país. La mayoría de los fiscales están con muchísimo trabajo encima, con pocos recursos, además, para investigar. ¿No? Por más que tengan buena voluntad, muchas veces tienen pocos recursos, esa es la verdad. Y entonces, si no continuamos nosotros, los vecinos, la movilización, la causa no va a avanzar demasiado. ¿No? Entonces, nosotros, nuestra estrategia va a ser estar constantemente, uh-huh, aportando pruebas. Y también, bueno, hay que aclarar que no es que nosotros estemos contentos de denunciar, ¿no? Nosotros como vecinos, imagínate, en un pueblo chico, varios funcionarios son vecinos, son incluso a veces amigos, ¿no? Son conocidos de varios años, y llegar a este punto de tener que hacer una denuncia penal ante algo que podría ser tan simple como es cuidar el agua, como es decir, ¿cómo en una cuenca debilitada vas a estar gastando 700.000 litros de agua por día? ¿No? ¿Cómo puede ser? No, bueno, esto es un dolor para la comunidad, que está en un momento de crisis, como tantos otros pueblos, con un modelo turístico que, por un lado, te plantea que hay que seguir creciendo, que hay que generar productos para la gente con plata, y que es urgente, entonces generar emprendimientos y más cabañas y más hoteles, etcétera. Sí, por el otro lado está destruyendo el medio. Claro. Y por otro lado también lo último que quiero contar es de dónde viene este emprendimiento. Las empresas nucleadas para llevar adelante este emprendimiento son empresas de Córdoba, principalmente vinculadas al negocio de la soja, ¿no? El caso de Novagro, Sociedad Anónima, es el principal. Novagro es una empresa instalada cerca de Jesús María, en Sinsacate, que es una empresa dedicada a los agronegocios. Es una de las principales empresas, ¿no? Para que tengamos en cuenta, ¿no?, cómo la acumulación de dinero que genera la soja y después cuáles son las posibles, uh-huh, inversiones, cómo después pueden generar daño en una localidad que no es sojera, ¿no? Y por otro lado, ¿quién es el principal dueño de las tierras? Es un ex concejal que tiene muy buenas relaciones con el intendente y con el gobierno provincial, y que, bueno, es la primera explicación de por qué puede seguir avanzando violando ordenanzas y leyes, y nosotros como vecinos no podemos permitir eso, ¿no? Digamos, por más que sepamos que hay una red de complicidades, tenemos que hacer la denuncia, ¿no? Exacto. O sea, también por nuestro lado es como una obligación decir la verdad sobre lo que está pasando. Exactamente, Juan. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos al tema, y bueno, muy interesante el aporte de esto, de las complicidades que muchas veces se destapan cuando hacemos pie en un conflicto en particular. Así que bueno, muchísimas gracias, y esperamos que se pueda solucionar prontamente y que tome cauce en la justicia. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, una vez más nos anoticiamos de estas problemáticas que se repiten casi cotidianamente en relación a las corridas inmobiliarias, a las cuestiones de tierra. Importante lo que mencionaba al final de la nota respecto de las complicidades, de cómo los empresarios de la soja utilizan ese dinero y reinvierten para no sojizar, pero sí dejarte sin agua, digamos, y que también lo hemos visto con el Camino al Cuadrado, con todos los mega emprendimientos que ha habido, que tienen que la manera de llevarlos adelante, sin importar los impactos ambientales, tienen que ver con las complicidades entre los poderes políticos del Estado, en este caso el provincial, y las multinacionales, sobre todo las relacionadas con la soja y los microemprendimientos que devastan muchos de los territorios, que también llevan, por ejemplo, a juicio a comunidades originarias que son legítimas dueñas de sus terrenos, como sucedió hace una semana atrás y lo mencionábamos también por este medio. Los dejamos con unos temitas porque sí, ya se escucha de fondo. Lo que se viene. Exactamente, se escucha de fondo la prueba. Sí, yo la escucho. Los oyentes y las oyentes creo que no, pero se escucha de fondo la prueba de fondo. Ahí está. Sí, le damos una prueba y los dejamos con un temito musical, así nos acomodamos dentro del estudio y en unos minutos nada más regresamos con todo el power de las Tranqui Punk. me van a parar. Con este ritmo que te va a sacar, son de la apatía en que ahora estás. Con todo es un muerto, todo va a despabilar. Y el que no se despabila se va a tener que levantar. Y ahora vas a escuchar a mi amigo Fidel lo que te va a contar. Y mi amigo Fidel, so Scratch es Smiley Colcha. We'll be right back. es respirar. Tu mente es sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. Los castigados van sangrando las heridas que dejaron en la colonización. Esa eterna maldición es una oscura traición, como cuando se festeja el día de la raza, cuando de verdad fueron días de matanza. Las heridas del pasado todavía pueden verse y sentir que son más fuertes que el presente, indiferente a la pobreza y también a tanta guerra, indiferencia criminal que sigue sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más cosecharán más y cosecharán más. Solamente puedes respirar, mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Este tema es para el despertar de Latinoamérica. Indígena, blanco, negro, todo lo que sea, todo lo que viva. Debe ser libre. Bueno, bueno, volvimos ahí al Enredando las Mañanas, en el último bloque de esta media hora larga que va a ser, o corta, vemos cómo nos quede, pero estamos con las Tranqui Panky. Buen día, chicas, ¿cómo les va? Buen día, profe. Buen día. Hace igual, mucho que no me levantaba la mañana. Sí, estamos acá nuevamente en el Enredando las Mañanas, como decía Franco. Recordá que esta última media hora, como todo el programa, lo podés escuchar por www.rnma.com.org.ar, y que además, particularmente esta parte del programa, lo podés escuchar y ver por streaming. Contanos, Franco, ¿por dónde lo podés ver? Por www.zumbalaturba.com.ar. Ahí entras a la página. Saluden a la cámara. Avisen que me saco los lentes. Sí, entra antes a la página y bajas un poquito. Ay, y ahí va. Ahí vas a ver. Entonces, bueno, le estuvimos anunciando todo el programa. Estábamos ahí como que nos re gusta que venga gente, que nos acompañen en las mañanas frías y que hagamos música. Y que, bueno, también podemos compartir un poco de lo que implica algo que siempre mencionamos, que la cultura, el arte en todas sus formas es también una forma de lucha, de cambio social y de transformación. Y que bueno, este programa que diariamente sale por diferentes puntos del país y que tiene la dinámica que tiene, también reivindica eso, ¿no? Que no es una cuestión separada de la otra. Las escuchábamos en una entrevista que les realizaban en el escenario de Ni Una Menos, las realizaba Franco cuando fue el 3 de junio, y un poco traían a colación esto de que de sentirse parte de la lucha y de que no entendían cómo podía verse mal hacer un festival después de una movilización, independientemente de la temática, porque también a través de las canciones y de la producción que muchas bandas tienen y acompañan eternamente todas las luchas, tuvieron también los chicos de la Cruz en esa fecha y un montón de compañeros y compañeras que bueno, que están siempre, que le ponen el cuerpo. Claro. Y bueno, y me acuerdo que lo que decíamos esa vez también es que bueno, salió a raíz de que creo que una señora medio como que se había quejado de que cómo con esta temática pueden divertirse y hacer música después de la marcha. Y lo que decíamos que justamente que parte de la cultura argentina, latinoamericana, pero yo lo veo mucho en nuestra cultura de protesta argentina, es eso, ¿no? Meter el arte, meter siempre un festival, música, o como, bueno, luchas históricas como las de derechos humanos, de siempre recordar con alegría ese lema, ¿no? ¿Viste? De siempre que esté la música, la danza, las expresiones. Y como banda también es la forma que uno tiene de adherir, porque es la forma, lo que uno hace. Entonces, uno lleva lo que uno hace ahí, porque es la forma que tenemos de adherir. O sea, no hay otra razón, no hay... No sé por qué se podría pensar otra cosa. Las podemos presentar entonces. Están las Tanky Panky, no están todas. Son siete en total, ¿no? Sí, siete. Están ahora... Somos Sofi, yo soy la que toca la batería. Yo soy Drela, toco el violín. Yo Charlie, toco la viola y canto. Y yo Vicky, toco la viola y canto también. Todo eso está dentro del estudio, les queremos decir, para que sigan también en vivo. Y faltan las otras tres. Está... ¿Quiénes faltan? Está el Falta Mato. La polaquita, que toca el acordeón, la Gise, que toca la percu, y la Tuki, que toca el bajo. Ellas estaban trabajando ahora, nosotros decidimos dejar los trabajos para venir acá, así que bien, ya mañana te quedaron sin trabajo. Sí, pero bueno, queremos venir a la radio. Mañana salimos a buscar. Bueno, cuéntanos un poco de ustedes, básicamente. Ay, ay, ay. Me miran a mí, ¿viste? Cuando te miran, tenés que responder. Responde. De nosotros, bueno, somos una banda que hacemos lo que podemos con lo que tocamos. Pero bueno, terminamos en una fusión de punk con música medio balcánica. A veces se escucha un poco más cuartetero, a veces más cumbiero, pero siempre con el punk como alma, que nos guía. Y el punk es nuestra guía. Y no, nos juntamos y en realidad fue una cosa... Íbamos a un profesorado de música, nos conocimos ahí dos de las integrantes con la acordeonista. Empezamos a juntar, pegamos re buena onda y pintó hacer una banda, y la conocemos a Car, y pintó irnos a Extremadura, a Rosario. Entonces nos fuimos de viaje, fuimos a Extremadura, ¿no? La pasamos re bien y nos seguimos juntando ahí, pero fue todo muy rápido. Y siempre fue el tema que siempre dice la Car: bueno, hagamos una banda, juntémonos, y generalmente queda ahí. Pero no quedó ahí, nos levantamos, fuimos, ensayamos, lo armamos y la llamamos a la Sofi. Hicimos un ensayito en Pueyrredón, fue... Sí, en lo del Capo Cómico. En lo del Capo Cómico, y bueno, de ahí nos empezamos a juntar y a armar nuestros temas. Siempre pensamos hacer música nuestra, después empezamos a combinar más cosas, y el año pasado nos invitaron a tocar en las fiestas gitanas, a hacer un tributo a Ol Bordelo, y ahí necesitábamos violín y percu, que lo queríamos hace mucho. Pero no, así, no, pero necesitábamos momento, la excusa, no, ¿viste? La persona. Claro, uno necesita el objetivo. Llegó. Llegaron las iluminadas de violín y la percusión, la Gisela Brela. Y a la Gisela la conocíamos desde del ambiente más underpunk, de Antisocial Club, que ella, bueno, ha tocado siempre la bata en distintas bandas, muy buena batera, y la llamamos a tocar la percu, y bueno, ella era amiga de Drela. Todo de amistad. Y sí, como salen muchas bandas, ¿no? Lo que pasa es que también nos pasó que somos una banda que es muy independiente también, y todo lo que hacemos es a pulmón. Y como que toda la poca plata que por ahí en algunos toques ganamos, porque tampoco somos una banda que andamos cobrando así por todos lados. Entonces por ahí en toques como el que hicimos en Malvinas Argentina, en Primavera sin Monsanto, o este que fue el 3 de junio, que fue la de la marcha Ni Una Menos, o la marcha de la legalización de la marihuana. Como que eso, todas esas cosas, nosotros apoyamos eso y bueno, vamos. Entonces, como que bueno, la plata que por ahí ganamos en algún toque, viste, es para todas, digamos, no lo repartimos como una como persona, sino para la banda, qué sé yo. ¿Entendés? No usamos la banda para ganar plata nosotras, sino que bueno, lo hacemos por una estaría muy bueno hacerlo, ¿no? Pero no tenemos la posibilidad todavía, y se nos dan muchas mejores oportunidades, como tocar con Perro Verde, o tocar con los chicos de La Pata de la Tuerte, que para nosotros, Armando Flores, que es una banda muy, muy linda, y bueno, para nosotros eso es más lindo, ¿no? quería llegar a esto de que somos una banda que no juntamos la plata y la ponemos en un fondo común, y también eso hace que siempre estemos re así conectadas. Me parece que una de las cosas que una banda tiene y se separa es muchas veces por eso, por cosas internas, económicas, y y esto no, es como otra cosa, así es como... Está re buena la Stranky Panky en ese aspecto. Claro, y a ella le pasó eso. Y también esto de la amistad del grupo, digamos, como que se formó un grupo de amigas tan fuerte... Y que es como que nada, yo siento que nunca nos vamos a pelear, digamos. O sea, que si alguna vez alguna se da la banda o si pasa algo, es por algo, no sé, alguna le salió irse, no sé. Y nos han pasado un par de cosas este año particularmente que creo que nos afianzaron más. Nos fuimos a girar a Chile, que estuvo muy bueno. ¿Cómo estuvo Chile? ¿Qué se puede contar de Chile? Yo no conozco Chile, ponete. Yo tampoco conocía. Y me quiero ir a Chile solo. Fue muy intenso. Sí. Hay mucha movida hermosa. Hay mucha movida, sí. Hay mucha movida joven, activa, sí. Y una movida punk que nos impresionó. Así que yo no veía desde hace mucho acá, ponete. Y que se mezclan voces a una tocada y tenés una banda de reggae, una de cumbia, una de metal pesado, después tocan las tranqui, después así. Y conviven. Y toda la gente feliz bailando, haciendo pogo, no hay problema. Es que ya lo dijo Fito Páez, es solo una cuestión de actitud. Y allá en Chile, que estuvieron en algunos escenarios, ¿con qué otras bandas tocaron? Así como, ¿cómo fue esa experiencia? Tocamos con los chicos de Anarquía Tropical, que es una banda re linda de cumbia también. Micho y la Sangre Rebelde, que está buenísima para escuchar. Micho y la Sangre Rebelde. Bueno, unas bandas que no son tan conocidas como Anarquía Tropical, porque están espectaculares. Portaligas. Las chicas, muchas chicas. Muchas bandas de chicas. Portaligas, Sin Lencería, Ahórcate. Ahórcate, muy buena onda. Súper luchadoras, así. Muy buena banda. Hay mucha buena onda. Bueno, y en realidad fue todo gracias a un contacto que tiene la Car y algunas de las chicas de la banda con una buenísima banda también que no tuvimos la oportunidad de tocar con ellos porque no estaban todos, que se llama Mañana Me Chanto. Que ellos siempre tocan acá porque vienen siempre a la casa donde, bueno, la Car viven con el Chema de la Patera Tuerta y siempre vienen acá, hacen intercambio. No manden frente a la gente. Eso sale por todo el país. No, digo, esta cuestión de la relación entre las bandas, la amistad entre las bandas y este intercambio, porque los chicos nos decían todo el tiempo, vengan, a nosotros se nos hacía como medio complicado, primero coincidir 7 personas, que pudimos ir solamente 5 días, justamente por eso pudimos acomodarnos las vacaciones o una semanita de irnos todas. Y eso que los chicos nos básicamente nos armaron la mini gira, digamos. Sí, hicieron todos. Ahí Lepe, el perro de... No, valen que nos hospedaron. Ellos tienen una amiga que le dicen, che, mirá, vienen 7 chicas, las querés hospedar en un departamento de 2 habitaciones. Las 7 ahí con la Valen, una divina, una amiga de ellos, que la estamos esperando que venga nomás. Una más de la banda, sí. Así que fue espectacular. Claro, y otra cosa que nos pasó fuerte este año fue, bueno, el robo. Nos robaron todo. Eso les quería preguntar, que estábamos hablando antes. ¿Nos pueden contar un poco cómo...? Y es largo, pero vamos a hacerlo resumido de lo que uno termina. Fue en mi casa, teníamos los instrumentos ahí porque ensayábamos ahí. Y las cosas de porque habíamos sala. Vuelto de un toque. Habíamos vuelto de un toque y siempre nos lleva un flete y nos trae con los instrumentos, la manera como más económica de hacerlo. Y a la vuelta dejamos los instrumentos en mi casa, menos algunos mínimos que se llevaron un par de las chicas a sus respectivos hogares. Yo me voy al bautismo de mi sobrino en La Pampa y esa misma noche entran a casa y, bueno, pasa el robo, se llevan todo, rompen la puerta del garage, vacían mi casa, digamos. Lo que pasa después es como más loco porque... Fue justo el fin de las razias, ¿no? Sí, exactamente, ese fin de la narco. El de Polais. El de mayo, exacto. Ajá. Y bueno, cuando fuimos a hacer todas cosas muy extrañas, pero había un policía dentro de casa que les indica a las chicas que van a casa y se hacen cargo de todo el problema, yo todavía no había llegado, les indica que teníamos que ir el otro día a las 7 de la tarde en vez de hacer la denuncia ahí nomás, todo raro. Cuando yo llego, digo, bueno, empezamos a llamar por teléfono a un montón de gente, pero era todo bastante duro perder todas esas cosas. Y bueno, nos enteramos de que había habido un robo, pero que la policía había allanado y había encontrado todas las cosas. Decimos, bueno, no, voy ya a la comisaría. Fui, hago la denuncia. Nos enteramos por gente del barrio, digamos. Claro, ¿no? Por gente del barrio, exactamente. Entonces estábamos muy contentos, dijimos, qué bueno, funciona el sistema. Nosotros que estamos muy contentas, pero muy contentas previo a haber llorado. Sí, perder cosas que no vamos a recuperar en muchos años. Mi bata, las violas, 5 amplis. Y como decía la cara, estas cosas con estas poquitas monedas que vamos juntando los toques, que habíamos llegado a comprarnos, ¿no? Una potencia para poder ensayar en la casa, ¿viste? Cosas que habíamos comprado con la banda. Entonces, bueno. Era bastante doloroso todo. Bueno, voy hasta la comisaría, encuentro, cuando veo en la fiscalía, un bolso donde están todos los fierros de la batería. Y digo, encontraron las cosas. Realmente es así. Sí. Llamo por teléfono, re contenta. Entro, me pongo a hablar con dos, ¿cómo les puedo llamar? Oficiales, ¿no? Oficiales, vamos a decirle oficiales de policía, para no decir nada que no me corresponde. Dos Cobani, bueno, y me pongo a hablar. No sean problemas, no hay censura al aire. Y bueno, y me dicen que me preguntan si yo tenía una casa de música, por ejemplo, por la cantidad de cosas que había. Le digo, no, somos una banda, nos ha costado mucho esfuerzo, todo lo que tenemos. No, y me dice, no sabes lo que era esa casa, estaba en una mugre, tendríamos que haber entrado con guantes. Todo esto me decían los policías. Uno que andaba por ahí, que se le escapó. Que se le escapó. O que no sabía que los demás, digamos, Habían planeado otra cosa. Exactamente. Entonces, bueno, cuando después de muchísimas horas, cuando había solamente 3 personas, porque están totalmente atestadas, la fiscalía, las comisarías, esta es la 19, la 19. Entonces entro, armo la denuncia, ¿tada? Y ya cuando entro veo que había una guitarra, un monitor, los fierros y nada más. Me decepciono un poco, pero digo, son tantas las cosas que por ahí no las tienen acá, pues chiquito. Hago la denuncia, mucho tiempo haciendo la denuncia, yo ya llevo todo con nombre, marca, y son más lentos, bueno, hasta que terminan de escribir todo. Y bueno, le digo, yo me encantaría que me leas, no me sale la palabra. El sumario. Quisiera leer el sumario del allanamiento. No, es que no hubo un allanamiento. ¿Cómo que no hubo un allanamiento? No. Voy así de a poquito sacándole al fiscal hasta que logro que me lean medio así entre dientes el sumario. El cual decía que habían encontrado 3 hombres en una motocicleta con 2 guitarras, la funda de fierro, que pesadísima, un monitor 23 pulgadas. 3 personas en una moto con todo eso. No, los la bolsa de fierro ya no la puede llevar. La batería, claro, sabe que un bolso con la fierro es imposible caminando. Nosotros desarmamos una banda y yo dije, yo llevo... No, imagínate en una moto y 3 encima. O sea, se hubiera caído la moto. Y lo que dicen en la historia es que, bueno, los malvivientes. Claro, suben. Aparte no tiene sentido, porque eran vivía en la calle San Luis y Río Negro. Y termina yéndose a San Luis un par de cuadras adentro. Nadie va a subirla a Río Negro en contramano con todas esas cosas, tomarla a Pueyrredón y volver a bajar. Bueno. No. Entonces dicen que, bueno, lo encuentran por la Pueyrredón, todo en contramano, no tiene sentido. Y bueno, tiran las cosas. Y se dan a la fuga entre los techos, pues son todos Spider-Man. Y bueno, ahí dejan la moto. Y tiran el monitor. Claro. El monitor después no tenía un nada. Perfecto, un monitor plano. Bueno, en fin, la cosa es que ya sabemos quiénes fueron, volvemos a casa, nos robó el policía. Fue muy decepcionante porque fue a decir todo esto que nosotros sabemos, que denunciamos, que decimos, que eso. Fue en nuestra cara. En nuestra cara porque además después también el testimonio de un vecino que obviamente. No lo quisimos comprometer porque era mucho quilombo. No, aparte no quiero. Un vecino del barrio dijo, sí, o sea, yo vi cuando hicieron el allanamiento, vi tu bici. Claro, me dice, vos tenés una bici blanca, negra, roja. O sea, el allanamiento había sucedido y después inventaron este sumario completamente inverosímil. Bueno, y quedamos así, como decir, bueno, yo ¿y creo qué que hacemos? De hecho los hacen a propósito de esos sumarios. De manera de decirte, mira, es tan imposible lo que te estoy diciendo que ya sabes que fui yo. Ya está, ya sabes que no puedo hacer más nada. No avancé demasiado. No avancé porque no va a llegar a ningún lado. Seguimos haciendo un par de cosas. Bueno, ahí quedó y decidimos seguir tocando porque realmente es algo que te consume mucho. Y nada. Y bueno, pero la música habló, ¿no? Sí, al principio tuvimos como nos cagamos un poco porque dijimos justo, fue, como les decía, fue lo de la racia. Y después hubo situaciones como muy oscuras, así de gente que pasaba las patrulleras, me golpeaban en el garage, cosas que eran realmente a mí. Claro, además yo también me asesoré con una amiga que está ahí con el tema de los derechos humanos y que sigue mucho esto de las cuestiones del código de faltas, etcétera, y me dice, mira Sofía, o sea, depende cuál sea su objetivo, es meterse como que de llante en una causa de la cual nunca vas a salir, de ir en contra de la policía legalmente, digamos. Es un bardito en el que básicamente mejor seguir, digamos, sigan adelante fíjense de denunciar por otro lado, pero no, no se meten en esto. Uy, que hemos denunciado siempre, o sea, todo te consume la... Te consume de bueno, todo. Esos fueron los dos grandes hitos que nos unieron más este año. Está bien. Lo hicimos larguísimo todo. Sí. No, no, no, pero es que eran... Bueno, no, está bien de denunciar esas cosas. De los grandes hitos que las unieron, y que no son menores, y que los dos son bastante en común con muchas de las cosas que muchas veces... traemos acá al programa, y que bueno, que todo tiene un paralelismo, ¿no? Desde un montón de lugares, incluso desde lo que ustedes cuentan, esto de que realmente le puede pasar a todos y todas, ¿no? Esto que muchas veces denunciamos y que uh-huh. mucha gente nos dice, che, pero si a vos no te pasa, ¿puedes salir a la calle a denunciar? No, no, nos pasa a todos, sí. Solamente tenés que esperar, ¿no? De alguna manera. Entonces, en vez de centrar a alguien que te toque la puerta, si me pasa, bueno, pero yo lo venía denunciando, entonces, por lo menos eso. No sé si nos quieren deleitar con un tema. Sí. Vamos a hacer un temita que bueno, que sacamos un videito hace poco, que en vivo. 312. 312, exactamente. Ahí. ¿Qué es 312? Justamente hablando del tema, es un tema. Claro, que... un tema que empecemos a componer el día de los saqueos, básicamente. Y que por eso la canción empieza: qué barbaridad, se perdieron los valores, porque es el comentario de las viejas, ¿no? Y en realidad no es, viste, hay muchas razones por las cuales pasa, ¿no? Entonces. Seguramente hay muchas razones por las cuales pasa. Las Tranqui Panqui en vivo en el Enredando las Mañanas, el día 24 de junio. Feliz San Juan, chicas. Nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche, chicas. Gracias. Feliz San Juan. ¡Qué barbaridad! Se perdieron los valores, conmocionan todos los sectores de la gran ciudad. No crees en tu rincón, pero si parecen los más pobres. No hay seguridad social, no hay mercado laboral. No tenés y no vendés, no ganas y no transas. O te sacan la gorra o te matan los cobanis. ¡Narcos! ¡Narcos! Vengo masticando la miseria que nos deja la mentira del Estado y todas sus pseudo propuestas, si nos dan de comer una y otra vez la misma mierda. Pero si hará justicia, caeremos con la fuerza de toda su avaricia. Su codicia no se ha gastado, se alimenta de la sangre chorreando entre su mano. Único que les va a doler es de una vez por todas tener que ceder. Lo único que les va a doler por todas, ceder el poder. Mientras vos pensás en linchar a tu vecino, acá sigue la explosión, nunca muere el enemigo. Mantener bien aceitado el aparato represivo. ¡Ay, bache! Lo único que les va a doler es de una www.rmma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bien, volvemos a, ahora sí al último final bloque del Enredando las Mañanas. Esta vuelta para hablar con el Mato del Espacio San Martín, que el sábado se va a estar realizando la fecha del COFISU, que es el un ciclo de cine independiente autogestivo que se llama Córdoba Fisurando el Orden Social, en el cual el sábado van a tocar las tranquipan que hay. Bienvenido, Mato, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Muy buen mediodía para todos, una excelente mañana. Mate, buena música con la piba acá de Tranqui Panky. La verdad, un placer. Saludos para todos los que nos escuchan. Sí, invitarlos básicamente a compartir este ciclo de cine, este festival de cine que estamos haciendo con varias organizaciones aquí de Córdoba, donde tratamos de ponerle un poco el pecho también y ponerle el cuerpo a esto de generar la cultura popular y de luchar por todo esto que nos falta, digamos, poniéndole cada uno el cuerpo desde el lugar que está. Bueno, queremos invitarlos para el sábado ahí en el Espacio Cultural San Martín, en Amado Nervo y Pinzón. Vamos a estar haciendo un par de actividades de la tarde. Va a haber música, va a haber proyecciones. Invitarlos también a que se sumen a todas las actividades. Hoy también hay actividades durante todo el fin de semana. Los fines de semana anteriores hemos estado laburando en el Parque de las Heras, en Malvinas Argentinas, en el Ateneo Anarquista, y bueno, invitarlos básicamente a que compartan. Vos, Fran, también tenés un poquito más de sí, ahí. Acá hay más data del COFISU. Hoy el COFISU se realiza en Villa La Maternidad. Se convoca a las 4 de la tarde a trabajar en la huerta de la villa, que es uno de... Sí, va a haber una minguita ahí, en sí, la huerta. Ahí organizado por la Biblioteca Popular Heraldo Eslava. Y a las 18 horas van a proyectar cortos y videos para los niños y olla popular a la noche, el que pueda llevar cositas para tirar sí, la olla. Sí, sí, se va a estar laburando con los niños. Recordamos que esa Biblia cumplió años hace poquito también. Cumplió 3 años la Biblia y 11 años de organización de la resistencia popular. Todo un logro. Bueno, los invitamos a compartir hoy a la tarde ahí, y mañana a la tarde van a estar en la casa 1234. Ahí va. Hay una jornada de talleres, proyecciones, toca Germinando Reggae y después hay jam session. Sí, una jam, como siempre, ahí en la casa, disfrutando de buena música. Bueno, y el sábado también vamos a estar con las chicas, un placer recibirlas ahí en el Espacio Cultural, en los Tranqui Panqui. Vamos a estar con los chicos de Cultura, que hacen también pan rock. Van a estar los Muertos Sesos. Capaz que la Sofi nos puede decir un poquito de los Muertos Sesos. Los Muertos Sesos es una banda que tendrá un año y hacen una suerte de boleros. ¿Qué tipo de música más o menos por ahí? Sí, por ese lado. Toda referida a la cuestión de la muerte. Muy buena la banda. Sé que uno de los chicos no está, pero seguramente se acomodarán. Ellos siempre están tocando, se están moviendo. Están grabando también. Acaban de terminar el EP. Están haciendo un EP y bueno, están en La Sol, el Juanchi Domínguez, Cachilo y el Seba Fede, Y el Fede Acrom. Va a estar la banda de Mato también, Circo Viejo. Sí, vamos a estar también con los chicos del Circo Viejo ahí tocando un poquito de reggae. Y agradecerles también ahí al Espacio Cultural, que desde ahí se está laburando, se está poniendo lugar para que varias bandas vayan y ensayen ahí, tratando de luchar contra la mercantilización de la música y tratar de despegarle también un poco, como decían las chicas recién, tratar de despegarle la palabra negocio a la palabra música y tratar de hacer las cosas desde el corazón, porque también me parece que no todo se compra y no todo se vende. Entonces estamos en ese camino ahí con los pibes de Circo Viejo. Y también va a estar el Emperador cantando un poquito de cuarteto, cuarteto barrial. Así que bueno, desde la tarde también vamos a estar haciendo una intervención. La idea es hacer un cadáver exquisito, un guiso para todo, para invitarles a todos. Así que bueno, los esperamos el sábado como siempre ahí en San Martín. Bueno, estaría bueno que Franco y Mato nos cuenten un poquito de cómo surge el Cofisu, para que los oyentes y las oyentes puedan interiorizarse de qué implica esta movida, qué atraviesa en cuanto a ciertas discusiones que bien vos mencionabas, y que bueno, que viene también de una historia previa de algo que se realizaba en otros puntos del país. Sí, el Cofisu viene en articulación con el Bafisu de Buenos Aires, que es... surge a partir del Bafisi, el festival cheto de cine. El Bafisi, sí, es como un contrafestival. El contrafestival del Bafisi, que es, en Córdoba se llama Córdoba Fisurando el Orden Social, en Buenos Aires se llama Buenos Aires Fisurando el Orden, claro, Social. Es un festival de cine independiente, autónomo y autogestivo, que tampoco se define como festival de cine, porque cada espacio en el que alberga la fecha del Cofisu le da el tinte que quiere. En este caso, en el espacio San Martín, va a haber un festival de rock, por esto que contaba Mato del laburo con el colectivo de bandas independientes. Así que va a estar el escenario abierto para que las bandas puedan expresarse. Sí. Y en esta segunda edición, la primera fue el año pasado, cabe aclarar que el Cofisu dura un mes, en junio y primera semana de julio. En esta segunda edición se busca poner en circulación el término de autogestión. Esa es como la consigna que mueve todas las proyecciones, o gran parte de ellas. Sí, y también resaltar de que sí, eso, que es el segundo año que lo organizamos aquí en Córdoba, y que somos muchos los que estamos laburando, muchos espacios, muchas bandas, las que estamos tratando de, bueno, nombramos a algunos, a ver si me ayuda Franco para no olvidarme, la Tenera, sí, Anarquista, el Bloqueo Monsanto, la Casa Félix, la Casa de las Félix, Gatas, la Casa 1-2-3-4, La Casa de las Gatas, la Biblia de Villa, de la Maternidad. Bueno, un montón de gente amiga, compañeros, gente linda básicamente, que está con nosotros metiéndole el pecho. Sí, bueno, un poco me parece que la idea de traer esta experiencia a los estudios de la Zumba, y también a través del Enrando las Mañanas, que tiene por ahí la salida que tiene que ver con esto, con reivindicar las formas de lucha, las formas de transformación social, y traer no solamente a las personas organizadoras, sino también a aquellos y a aquellas que atraviesan esta idea y este proyecto de la autogestión, como bueno, como bien ustedes lo comentaban anteriormente, bueno, el Mato también con la banda que tiene, y bueno, también con la Murga de la que somos parte. Diferentes lados. Que los fisurados, bueno, por la historia están vendiendo rifas y todos para grabar su no, disco, sí, también. Sí, se labura, bueno, viendo los diferentes formas de que tenemos de autogestionarnos, uh-huh, porque no hay una sola forma de hacer las cosas. Creo que cada uno de nosotros tenemos una forma, y me parece que aparte siempre estamos explorando otras, ¿no? Pero probando, cuando ves que alguien hace algo distinto y pega, te dan ganas de seguir eso, sí, que impulsó, sí, alguien. Sí, sí. Claro, creo que justamente lo que nos une es eso, ¿no? La autonomía y la autogestión como pilares para ese camino en el que más o menos todos estamos andando. Claro. Muy bien. Bueno. Llego al final del programa. Sí, pero nada, yo querría otro temita más. No sé vos, Franco, ¿qué? Sí, eres. Yo también, sí, quiero otro temita más. Bueno, nos pasamos. Y de acá nos vamos más a San Juan y hasta el sábado. Yo quiero agradecerle a ustedes, chicos, a los chicos acá en Redondo la Mañana, a Fran, y Lucre, a Lucre, gracias. Gracias, Charlie. De parte de todas las Tranquipunk y las que estamos acá, que no, a los chicos de Cofisu por invitarnos. Usted, y por la lucha, siempre por la lucha. Y bueno, y eso, hay que juntarse y luchar, como siempre, organizarse, sí, que vamos para, sí, adelante. Que vamos para adelante. Retomo por ahí una cosa que hablábamos hoy con Cachito Fuchman por teléfono, él es de la Asociación de Detenidos de Buenos Aires. Hablando de lo de Milani, y él empieza la nota diciendo que hoy esté renunciando es producto de la lucha, y eso nunca hay que olvidarlo. Hacer el Cofisu es producto de la lucha, llevar adelante el Bloqueo a Monsanto con la entrevista que le hacíamos a Mónico, y también es producto de la lucha, y bueno, en ese camino andamos. Sí, resaltar que digamos que también que la lucha, me parece que básicamente la unificación de las luchas son más los criterios que nos unen que lo que nos separan, y como estrategia de la segregación tenemos que acabar con esa estrategia. Exacto. Y me parece este es el camino de hoy. Bueno, música. Final de Enredando las Mañanas, los dejamos, los esperamos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y nos quedamos escuchando a las chicas de las Tranqui Panky que nos van a tocar Tengo. Al pueblo unido lo cagan los partidos. Mi